a la que con un intervalo de 20 años seguirá la segunda. Viene después las cuatro rapsodias indígenas y abundante producción pianística, que señala una escala ascendente en la depuración del estilo, invitando así también. En 1923 fue invitado por el gobierno de México para poder realizar una investigación sobre la música primitiva de aquel país. Pero parte hasta la hermana República de México, pero lamentablemente los acontecimientos revolucionarios de aquel país frustran por completo tales proyectos, debiendo retornar después de una breve excursión por el sur de los Estados Unidos. Se estrena el Teatro Abril en Guatemala un 25 de julio de 1924. Su ópera Quiché Binac, primera manifestación lírica, y se cree hasta hoy, es la única con un ambiente, situaciones y música auténticamente precolombina. Esta es una de las importantes partes de la vida de este gran compositor, Jesús Castillo. Fue invitado, como sabemos, a la hermana República para poder investigar a los pajaritos en ese país, pero lamentablemente la Revolución de México hizo que él tenía que regresar nuevamente a Guatemala. Y cuando se llega a inaugurar el Teatro Abril, pues en el 25 de julio de 1924, ahí llega a participar con su ópera Quiché Binac. Continuamos con la parte musical a través de este programa, a través de la emisora de la familia Remembranzas TGD. Pasar por las majadas, yo vi una sanjuanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores, y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, y a que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Bueno, hemos escuchado Sanjuanerita, la Sanjuanerita, con la participación de Paco Cáceres y el marco musical de Nuestra Marimba, una bella composición de José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Y con esto también estamos complaciendo la llamada que nos hacen desde Chicago, don Ricardo Ovalle. Ask your baby.

Bueno, hemos escuchado obertura indígena con la participación de la marimba de los hermanos Hurtado. Otra de las grandes obras del maestro Jesús Castillo. Él tenía un estudio prestado por sus parientes en la cuesta de San Nicolás, 12 Avenida, Zona 1 de Quetzaltenango. No fue una persona con dinero, siempre andaba con su sombrero de pandereta y nunca le faltaba su bastón en la mano derecha. Hombre profundo y muy sencillo, casi nunca abandonó Quetzaltenango. Breves escapadas, eso sí, tenía a zonas rurales tras temas autóctonos. De una vez en cuando, pues, viajó a la capital y una gira que hizo a México. Para poder subsistir, disponía de una pensión mensual económica que era de 50 quetzales mensuales y que le asignaba el gobierno de turno. A través de la emisora de la familia, estamos agradeciendo las llamadas telefónicas que hemos tenido esta mañana con motivo de recordar al maestro Jesús Castillo a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Queremos agradecer en el municipio de Cantel, nos ha enviado un saludo, una llamada de Juan Danilo en el municipio de Cantel. Felicidades. Y ahora continuamos con la parte musical en Remembranzas TGD. Internacionales.

nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. El 14 de febrero de 1747 se funda la cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. ¿Sí? El martes 14 de febrero de 1747, Fray Pedro Hidalgo, prior provincial de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la Orden de los Predicadores, funda en el Templo del Espíritu Santo de Quetzaltenango la cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Fue una cofradía mixta que la integraban indígenas y ladinos. El párroco era Fray Carlos de Santiago. Para esa época se construía la capilla en el ala norte del templo. La organización como cofradía desapareció entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De los grupos que conformaban la misma, únicamente sobreviven el grupo de las Señoras Capitanas de la Virgen del Rosario y la actual Hermandad de la Virgen del Rosario, conocida como de cofradía. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, estamos ya llegando a la parte final del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, donde hemos estado platicando datos importantes del maestro Jesús Castillo Monterroso, que escribió otras composiciones, y entre las danzas tradicionales encontramos la conquista, el torito, los venados, la culebra, aires antañones, preludio melodramático, el poema sinfónico, Oda a la Liberación de Guatemala. Así es, Oda a la Liberación de Guatemala, escrita en 1944. La danza del ocaso, procesión heráctica, Mintet Maya, que es una obertura, En el Sol, El Quetzal y Telas Mágicas. Muchas de sus obras han sido publicadas por Pan American Unión en Washington, Estados Unidos. El maestro Jesús Castillo nació un 9 de septiembre de 1877, hace 147 años. Falleció precisamente después de su música Maya Quiché, inscrita en 1941, legado folclórico a la juventud guatemalteca. Jesús Castillo muere un 23 de abril de 1946, hace 78 años, y él murió a la edad de 68 años. Queremos agradecer la sintonía de nuestros apreciables amigos que se han reportado esta mañana, y hemos platicado algunos datos del maestro Jesús Castillo, son varios, pero hemos platicado una parte de ellos. Gracias por su sintonía, reciban el cordial saludo de la señora Cleo en la parte musical. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Xicará. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Thank you.